Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con una nueva edición de Paraíso Infernal. Ya estamos listos, Arcan, junto a Abel Montesinos, en la edición de este y todos los programas para dar inicio a una nueva jornada de buen rock junto a todos ustedes. Saludamos antes a quienes hacen posible que lleguemos a distintas partes del país y tengamos distintos auditores. Por ejemplo, los martes a las 20 horas nos escuchan los auditores ubicados en el sector sur de Santiago a través de Radio Embrujo FM 98.9. Un saludo a todos ellos. Y recuerden, si no nos escuchan, no importa, porque vamos con la repetición todos los días jueves en el mismo horario. También saludamos a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, y donde nos puedes escuchar todos los jueves a las 20 horas. Un saludo para todos ellos. También nos puedes escuchar los viernes en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno con noticias de la comuna, de la provincia, la región y también con noticias nacionales. Y los sábados, también en formato de podcast, nos encuentras en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, como también de la región de Los Ríos y también a nivel nacional. A todos ellos, muchas gracias por transmitirnos y permitir que lleguemos a distintos auditores. Comenzamos el programa de hoy con la mini sección del antes y el después, donde escuchamos un tema en su versión original y luego un cover de una banda destacada. En esta oportunidad, el tema central será la canción Dissident Aggressor. Este tema es original de la banda de heavy metal británica Judas Priest. Está incluida en la última pista del álbum Sin After Sin, editado en 1977. Durante los años posteriores a su grabación, varios han sido los críticos que la consideran como un referente dentro del rock pesado del heavy metal. En el año 1988, la banda estadounidense de thrash metal Slayer la incluyó en su cuarto álbum de estudio, uno de los mejores, South of Heaven. La banda supo elegir una canción que, aunque no es la más conocida de Judas Priest, ellos se encargaron de rescatarla y reversionarla con mucha crudeza y siempre fiel a su estilo. Por ello, abrimos esta edición de Paraíso Infernal con el antes y el después de la canción Dissident Aggressor, en la versión de dos tremendas y brutales bandas. Primero, la original, propiedad de los británicos de Judas Priest, incluida en su disco Sin After Sin de 1977, esto del estilo heavy metal. Y luego, la versión de los estadounidenses de Slayer, de su disco South of Heaven de 1988, del estilo thrash metal. La misma canción, dos bandas y dos estilos distintos en Paraíso Infernal. We'll be right back. Luego de disfrutar de estos temas, uno en el estilo heavy metal, el rock pesado, y otro en el estilo thrash metal, corresponde ahora seleccionar dos discos editados entre 1990 y el año 2000, conocemos algo de su historia y escuchamos un tema de cada uno. Vamos a iniciar con un disco que vio la luz un 24 de julio de 1990, me refiero a Cowboys from Hell, que a pesar de ser el quinto álbum de la banda norteamericana de groove metal Pantera, es considerado, incluso por los propios miembros, como su disco debut, debido al radical cambio de estilo de la agrupación, dejando atrás el glam metal, estilo que practicaban anteriormente, para introducirse en el groove metal. La formación de la banda al grabar este disco fue con Philip Anselmo en voz, Dimebag Darrell en guitarra y coros, Rick Brown en bajo y coros y Vinnie Paul en la batería. De este tremendo disco vamos a escuchar la canción Cemetery Gates y luego seguimos con un disco que fue lanzado al mercado un 29 de junio de 1999, siendo el debut de la banda estadounidense de heavy metal Slipknot. Este álbum contiene variedad de géneros y es reconocido por su amplia utilización de la percusión y sonido duro. Slipknot tuvo una buena recepción por parte de los seguidores y de la crítica, siendo en parte responsable de acercar al grupo hacia la popularidad. El disco llegó al puesto número 51 de la lista Billboard 200 y ha sido certificado de doble platino en Estados Unidos. Al momento de hacer el disco, la banda estaba compuesta por Corey Taylor en voz, Mick Thompson en guitarra, Shaw Graham en percusión y coros, Craig Jones en sampler y teglados, Jim Root en guitarra, en Purity y Mean Size, Josh Brynard en guitarra en todas las canciones menos en Purity y Mean Size, Chris Femme en percusión y coros, Paul Gray en bajo, Joy Jordison en batería y Sid Wilson en la tornamesa. De este disco vamos a escuchar el tema Surfacing. Entonces, a continuación en Paraíso Infernal, recordamos discos que fueron editados entre 1990 y el año 2000. Primero, vamos a escuchar Cowboys from Hell de Pantera, editado en 1990 con la canción Cemetery Gates. Y luego recordamos el debut de Slipknot con su disco de 1999, titulado igual que la banda, Slipknot, con el tema Surfacing. Crucified for no sins, revenge. shell. Over and over and under my skin, all this momentum is doing me out. Fuck it all, fuck this world, fuck everything that you say. Revisamos ahora algunas noticias del mundo del rock y comenzamos por informaciones que dan cuenta de nuevos discos, en este caso de una banda que es considerada como una de las pioneras del estilo death metal. Me refiero a Morbid Angel, agrupación formada en 1983 en Tampa, Florida, Estados Unidos. Ellos publicaron en su cuenta de Facebook que lanzarán su nuevo disco el próximo 1 de diciembre, el que se llamará Kingdoms Disdained, del cual también dieron a conocer su portada. Este sería su primer trabajo de estudio desde el año 2015, cuando lanzaron al mercado su disco Juvenilia. Actualmente, la banda está formada por Tracy Azagot, único miembro original de la agrupación en las guitarras, sintetizador, teclados y voces, además con Steve Tucker en voz y bajo, Scott Fowler en la batería y Dan Badenfom en guitarra. Mientras sale lo nuevo de esta banda, nosotros vamos a escuchar algo de su disco del año 2015, su último disco, Juvenilia, el tema Suffocation. Y en otras informaciones relacionadas con relanzamientos de importantes discos, Hammerfall, banda sueca de power metal y heavy metal, formada en 1993 en Gotemburgo, anunció que también el próximo 1 de diciembre va a lanzar a través de Nuclear Blast Records Glory to the Brave 20 Year Anniversary Edition, la nueva reedición de su álbum debut, Glory to the Brave, celebrando el aniversario número 20 de su lanzamiento. Esta nueva edición contará con el álbum remasterizado, una portada de Ravenlord de Storwich, un segundo CD en directo y un bono de DVD con el documental The First Crusade, entrevistas y un directo de 1998 grabado en el festival Dynamo. La banda actualmente está formada por Joachim Kanz en voz, Oscar Drohan en guitarra y coros, Fredrik Larsson en bajo, David Wallin en batería y Pontus Norgren en guitarra, teniendo la fecha 13 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de este disco que será reeditado en edición especial el próximo 1 de diciembre, el primero de su carrera, el tema de Dragon's Light Bleeding. Entonces, en el segmento de noticias, vimos que la legendaria banda de death metal, Morbid Angel, va a presentar nuevo material a finales de este año. Lo recordamos nosotros con el tema Suffocation de su último disco, Juvenilia, del año 2015. Y luego informamos del relanzamiento en edición especial del disco Glory to the Brave, en su aniversario por sus 20 años, primer disco de los suecos de Hammerfall, editado en 1997. Nosotros lo vamos a recordar con el tema The Dragon Lies Bleeding. Suffocation. can't take it anymore. This echoes to the roof. My time is back to the middle of paradise. Die with the real self consciously. Let's not pay homage to the annual. Be my name. We're back on the moment we need. Then through the fire, the two. Stop fucking. You smoke the rock. Then you make the mountain in the nicotine. Start and please. Take the time to get to enjoy the earth. We'll be right back. Llegó la hora de revisar los conciertos que se vienen para nuestro país en los próximos días. El próximo jueves 26 de octubre en el Teatro La Cúpula se va a presentar la banda de metal alternativo japonesa Maximum de Hormone, evento enmarcado en la Super Japan Expo 2017. Abreviada a veces como MTH, es una banda japonesa que mezcla varios subgéneros del rock, el punk y el heavy metal. En el año 2005 se consagraron en su país como una destacable banda de rock en cuanto a originalidad, ventas y asistencia a sus conciertos, convirtiéndose en un auténtico fenómeno musical, pero no fue hasta el año 2007 cuando comenzaron a hacerse conocidos en todo el mundo. Actualmente esta agrupación está integrada por Daisuke Tsuda, vocalista screamer, Ryo Kawakita en guitarra y vocalista melódico, Futoshi Ueran en el bajo y coros y Nago Kawakita en la batería y vocalista, teniendo 8 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Purple Fight Tail de su disco ASA Crew de 1999. Mientras que para el 2 de noviembre se anuncia la visita del grupo de Celtic Punk de Estados Unidos, Dropkick Murphys, quienes se presentarán en el Teatro Cariola, donde van a dar a conocer su último disco, 11 Short Stories of Fame and Glory. Esta banda se formó en el año 1996 en Quincy, Massachusetts, estando formada en la actualidad por Al Barr, primera voz, Ken Casey, quien también está en el bajo y en la voz, James Lynch en guitarra y coros, Tim Brennan en guitarra, acordeón, además de otros instrumentos, Jeff DaRosa en el banjo, la mandolina, la mandola y también otros instrumentos como la armónica, Scruffy Wallace en gaita y Matt Kelly en la batería, y tienen 10 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su última producción que viene a mostrar a Chile, 11 Short Stories of Pain and Glory, la canción The Lonesome Boatman. Entonces, a continuación escuchamos la música de bandas que pronto van a estar en nuestro país. Primero, los japoneses de Maximum de Hormone, que estarán en Chile el 26 de octubre. De ellos vamos a escuchar el tema Purple Fairy Tale de su primer disco ASA Crew de 1999. Y luego el Celtic Punk de Dropkick Murphys con el tema Rebel with a Cause de su último disco 11 Short Stories of Fame and Glory. ¡Disfrútenlos! Let's go. reference in relation to the colony he came from, the company he came. She was from the country, far from the city. They shared one love, they were destined for defeat. He was tortured, he was troubled. She was sick and she was lost, searching for an answer. Rebels with a cause, doing what they do to get what they need. Life was cheap, there were no guarantees. Dead and dead, you don't wanna be the leader, and you'll always find a reason when you need to run them off. Dead and dead, you can take a peek and leave them. You said they never listen, you said they'd be better off. But we believed in you, we knew it from the start. Hey kid, you got heart. They were ratchet, they were raw, they were tough and they were mean. They were scared, they were cold, they were somewhere in between. Looking for a chance from someone who believes. Remember what you see ain't always what it seems. We give a kid a hand, lift them up and dust them off. Many will stumble, others will be lost. For all who failed, so many will succeed. Don't be angry at the kids, be angry at the greed. Dead end kids, you don't want them, you don't need them, and you'll always find a reason when you need to run them off. Dead end kids, you can take them, you can leave them. You said they never listen, you said they'd be better. Continuamos en Paraíso Infernal ahora para escuchar sonidos rockeros de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a escuchar a dos grupos, uno de Argentina y otro de Panamá. Comenzamos con una agrupación que se formó en el año 1985 en Buenos Aires, Argentina. Me refiero a la banda de heavy metal Kamikaze, grupo que ha tenido algunas interrupciones, pero que en la actualidad se mantiene vigente. En la actualidad la banda está integrada por Miguel Ángel Oropesa en guitarra, Javier "El Yeti" González en el bajo, Claudio Parolari en la batería y Nicolás Tobar en la voz, publicando diferentes discos. De esta banda trasandina, nosotros vamos a escuchar el tema Víctimas del Rock, del disco del mismo nombre, editado en 1989. Y luego seguimos con sonidos que provienen desde Panamá, específicamente con Rencilla, agrupación de punk rock que se formó en el año 1997 en la ciudad de Panamá, manteniéndose vigente hasta ahora. En la actualidad, esta agrupación está integrada por Justo Villalaz en guitarra y coros, Drumada Damada Das en la voz, Ramfins Zamudio en la batería e Irene Villalaz en el bajo, teniendo a la fecha 3 discos de estudio. Nosotros vamos a recordarlos con el tema Para la Gente, de su disco debut del año 2000, Euforia de Masas. Entonces, a continuación disfrutamos de rock latinoamericano en Paraíso Infernal. Primero, con la banda de heavy metal argentino Kamikaze y su tema Víctimas del Rock, perteneciente al mismo disco editado en 1989. Y luego el punk rock de Panamá con Rencilla y su canción Para la Gente, del disco Euforia de Masas del año 2000. Sentir la pasión que mueve el mundo de hoy. vatos locos, full of carnalismo, trying to survive in a fucking war zone. But what I know now, bro, is that I need my familia to do it. We all do. Even you, pinche jura. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy y vamos a terminar escuchando históricos del rock. Como siempre, vamos a conocer algo más de un solista o de un grupo que ha tenido influencia en el mundo del rock y vamos a escuchar un tema de cada uno de ellos. Comenzamos con una banda de rock que se formó en Los Ángeles, California en 1964, The Byrds, estando conformada originalmente por Roger McGuinn en la guitarra líder, en el bajo, sintetizador, mock y voz, Jane Clark en pandereta, guitarra rítmica, armónica y voz, David Crosby en guitarra rítmica y voz, Michael Clark en la batería y Chris Hillman en el bajo, guitarra rítmica, mandolina y voz. Ellos tienen 12 discos de estudio y es una de las bandas más importantes de la década del 60. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Turn, Turn, Turn, que está incluido en el disco del mismo nombre editado en 1965. Y cerramos de forma definitiva con The Turtles, banda formada en 1965, también en Los Ángeles, California, siendo una agrupación de pop rock psicodélica y folk rock estadounidense definido por un sonido de buen carácter, jovialmente melancólico e incluso en ocasiones descarado y fresco. Fueron precursores de lo que se llamó Bubblegum Pop de finales de los años 60. Esta agrupación sacó 9 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Happin' Together, sencillo del álbum homónimo publicado en 1967. Nos vamos entonces y nos vamos con buena música, recordando esos grupos que están dentro de la historia del rock. Primero, The Byrds, con su canción Turn, Turn, Turn, incluida en el disco del mismo nombre de 1965. Y cerramos con el conocido tema Happy Together del grupo The Turtles, canción incluida en el disco del mismo nombre editado en 1967. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. About the girl you love and hold her tight.